guarde sus problemas, que no sea como yo. A la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada que no tenga como yo. Tantas heridas en el alma. Tranzas fue una banda de pop rock ecuatoriana, formada en Guayaquil a mediados de la década de los 80. La formación clásica del grupo entre 1987 y el 2005 fue conformada por Douglas Bastidas, Troy Alvarado, Alfonso Vélez y Alberto Vicuña. Dime si me recuerdas es la canción que sigue a continuación. Mundos es una banda ecuatoriana proveniente de Quito. Es un proyecto acústico y también gráfico, fundado en el 2013. Su primer disco, Núcleos Activos Imaginarios, del cual se desencadena temas como Sombras, Mantarraya y Gorriones. Para esta noche te presento su tema Sombras. Exquisito es una banda musical guayaquileña de indie pop rock que se formó en el 2008. Su nombre se deriva de una técnica de surrealismo francés que permite ensamblar una obra con diferentes partes. Centrifugada es la canción que te presento a continuación. Thank you. Escucharemos a una banda quiteña. Con sus instrumentos y letras nos trasladan a un mundo nuevo. Estoy hablando de la banda ecuatoriana Manual de Instrucciones, con su tema Agua Marfil.

Verde 70 es una de las principales y más reconocidas agrupaciones de la escena musical ecuatoriana. Un minuto es la canción que te presento a continuación. Alex Ubago es un cantautor español de música pop, quien se dio a conocer en el 2001 con la publicación de su álbum debut, ¿Qué pides tú?, del cual se desprende su tema Sin miedo a nada, a dueto de Amaya Montero. Para esta noche te traigo su tema Me muero por conocerte.